bueno, antes de la guerra, tengo entendido, una madrugada muy dita, ¿no? Y un intento de robo en un banco, como hace todo un día. Sí, buen día, Chamorro. Mira, a las 6:02 de la mañana se activa la alarma del Banco Macro, que está ubicado frente a la farola, y en asalto, indicando que asalto, la alarma. Personal de la cuadrícula 1 se llega hasta la vereda del banco y por intermedio del vidrio puede observar que había un masculino en el interior, por lo que inmediatamente convoca al resto de los móviles, inclusive dos móviles de la comisaría segunda, donde se corta la calle de toda la manzana y un personal nuestro sube al techo y aprende a una persona mayor de edad masculino que estaba saliendo del interior del banco. Nos hicimos presente con el gerente del banco, el señor Lanaro. No falta nada, sí hay cositas, mueble y otras cositas más, revuelta y algo que se ha caído cuando entró, pero no pasa más que eso. ¿Y una persona sola andaba? Sí, una persona sola, vamos a pedir... Está detenido. El delito que le imputamos es tentativa de robo calificado por escalamiento y flagrante delito. Y lo que va a ser creo que vital y contundente son las cámaras de seguridad que tiene instalada el banco en el interior, que son cámaras modernas, y bueno, eso va a dar ser cierta lo que pasó. Todavía gente trabajando, personas de ustedes trabajando arriba del techo, andando arriba del techo, ¿están buscando alguna otra cosa? ¿Habría ingresado por algún lugar del lindero, ahí al banco? ¿Cómo fue? Mira, todo lo que se presume es que hay una cochera sobre Belgrano, que ha ingresado por la cochera al techo, y hay una claraboya, que esa claraboya da al baño. Está violentada y ingresó por ahí. El personal que vos ves en este momento está, por si se identifica, haciéndolo, el levantamiento rastro. Muchas gracias.